Ahora, el análisis de Carlos Heller en Te Quiero. Palabra autorizada. Ocho de la mañana y dos minutos. El servicio meteorológico auguró muy buen día. 5 grados la temperatura actual. La visibilidad óptima, 10 kilómetros. Viento sopla del sudeste a 1 kilómetro, suave pero fresco. La humedad del 68%. Y dicen que el sol salió hace un minuto. 8 horas y 1 minuto y son las 8 horas y 2 minutos. Carlos Heller, ¿estás ahí? Estoy aquí. ¿Y el sol dónde está? ¿Está ahí? Saliendo. ¡Ay, qué lindo! Envidia. ¡Qué lindo! Saliendo allí por el fondo del río. ¡Ay, qué bello, qué bello! Un día nos tenés que mandar una foto. ¿Es bueno, bien? ¿Cómo no? Me encanta. No es tan lindo como la realidad nacional, ¿no? Como las ventas de supermercados, las ventas, las caídas de los shoppings. ¿Sabes qué? Yo les contaba a los chicos ayer o antes de ayer que me había impactado porque había ido a Unicenter, que es un shopping muy importante de Zona Norte, muy grande, y me impactó ver la cantidad de negocios cerrados, Carlos. Yo no tengo registro de ver tantos negocios cerrados en ese shopping. Y bueno, si vos pensás que las ventas en shopping de abril del 2019 cayeron 22,9 respecto de abril del 2018. Cuando uno dice 22,9 está pensando en casi una cuarta parte, y el 2018 no era un año de pum para arriba, fue un año de pum para abajo. Es decir, ¿cuántas veces hablamos de esto de que por ahí en el 2019 iban a empezar a tener indicadores positivos porque lo iban a comparar con un año muy malo como fue el 2018, y el 2019 sigue peor? También en los supermercados 12,6, y en los autoservicios mayoristas, que en algún momento se decía no, la gente va menos al super o al shopping porque busca precio y va a los mayoristas, bueno, también menos 12,9. Pero vos sabés que no todo es malo, vos fijate, deben andar muy bien algunas cosas porque, según las informaciones, la cantidad de trabajadores que pagan impuesto a las ganancias a diciembre del 2018 llegó a 1.979.491 personas contra 1.189.342 que pagaban en diciembre del 2015. Es decir, que hay un 66% más, 66,4% para ser exactos, que en los 3 años de gestión de Macri pasaron a pagar impuesto a las ganancias, pese a que era una de las promesas de campaña. Y digo esto porque ayer se conoció que el gobierno no tiene pensado eximir el pago de impuesto a las ganancias del aguinaldo, que es un hecho próximo, que podría haberse imaginado que ante la búsqueda de mejorar un poco la performance en relación a las elecciones, así como hace otras cosas de corto plazo, como prorrogar el pago de los aumentos de las facturas, o tratar de reanimar el Ahora 12, o cosas por el estilo, podía también haber decidido que el aguinaldo no tributara, para que la gente pusiera más plata y de una mayor posibilidad de consumo. Pero el ajuste fiscal es inexorable y necesitan de esos recursos para cumplir con los objetivos que tienen planteado con el Fondo Monetario, y entonces malas noticias, ¿no?, desde el punto de vista de la gente, de los trabajadores. Carlos, buen día. ¿Y por qué aumentó la cantidad de gente que paga impuestos a las ganancias? ¿Cuál es la causa? Porque no aumentan el mínimo no imponible de la misma relación que aumentan los salarios y pasan a tributar más gente, cambian los coeficientes. Bien. Martín, es muy fácil. O sea que la gran promesa de campaña, esto, olvídate, campaña 2015. ¿Cómo? La gran promesa de campaña, una de las grandes promesas. La lista de eso no nos alcanza el programa. Claro, otra más y van, ¿cuántas? ¿No? Claro. Es más fácil ver cuál cumplió, la verdad, a esta altura. Mira este dato. Fuente insospechable, Ismael Bermúdez, Clarín. empeora la distribución del ingreso en la capital federal. El 10% de la población con mayores ingresos per cápita aumentó su participación en 4 puntos en relación al 2015 en la torta de ingresos totales de los trabajadores de la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, que viven en Buenos Aires. Los otros 9 deciles todos empeoraron. Y otro dato que da la misma información: el ingreso de la mitad de la población porteña se ubicó durante el trimestre pasado en menos de 16.000 pesos. Estamos hablando del distrito más rico del país. Esto quiere decir, esos 16.000 pesos de la mitad de la población porteña, quiere decir que en un año tuvieron una mejora del 30,6, cuando en CABA el aumento anualizado fue 52,5. Es decir, ahí tenés el operativo de pinza, ¿no? Es decir, en valor real la gente gana menos, pero por otro lado hay más gente que paga impuesto a las ganancias. Uh-huh. Es un tanto incomprensible, pero se explica, yo digo, por el ajuste fiscal. Ajuste fiscal que el ministro Duhovne el otro día exhibía como exitoso cuando hablaba del superávit primario, viste que 36.819 en 5 meses, millones de pesos, repito el número, 36.819 millones de superávit fiscal en los 5 primeros meses, el gobierno dice estamos recontra cumpliendo. ¿Sabés cuánto pagaron de intereses en los 5 meses? ¿En pesos? ¿En pesos? ¿Cuánto? 256.309 millones. 8 veces más, más o menos, ¿no? 8 veces más. 8 veces más. Lo cual, en definitiva, pasado en limpio, es que el déficit fiscal financiero, que es el verdadero, porque los intereses hay que pagarlos. Esta cosa de darte el resultado primario es un engañapichanga. El déficit fiscal financiero fue de 219.489 millones de pesos. Ahora, los números así a veces no nos dicen todo. Entonces es bueno verlo con algunos otros datos. Por ejemplo, comparado con el total de jubilaciones y pensiones pagadas, en el 2017 los intereses eran el 23,5, en el 2018 el 26,7, en lo que va del 2019 el 45,5. ¿Se entiende? No. ¿No? No. A ver, dale. Hago una comparación. Sí. Entre el monto total que el Estado paga de jubilaciones y pensiones. Sí. Y lo mido contra los intereses. Perfecto. Entonces, te digo, en 2017 los intereses equivalían a 23,5 del costo previsional, digamos. Un poquito más en el 2018, 26,7. Este año, 45,5. Bien. O sea que ahí va a haber una excusa para que el fondo, Lagarde, Duhovne, etcétera, etcétera, digan... Está mucho en jubilaciones. Exactamente. No, pero si al revés, si está cada vez menos. En pero van a decir... Claro. Hay que gastar menos en intereses. Claro, pero van a decir lo contrario. Hablando de eso, Carlos, ¿qué sabes de la reunión de Duhovne ayer con el FMI, si es que sabes algo? No, nada. A ver, por empezar, todo lo que... Es muy interesante eso, porque... son reuniones que dice que son secretas y después sale lo que sí, se habló. Sí, rarísimo. Así que uno nunca sabe cuánto tiene de cierto, pero me parece que repite lugares comunes, es decir, tenemos signos de que lo peor ya pasó, se empiezan a ver señales de reactivación en algunos sectores, estamos cumpliendo las metas fiscales. Los mayores riesgos que tenemos son los políticos por el tema, la incertidumbre electoral, después de las elecciones vamos a poder bajar las tasas de interés, etcétera, etcétera. Nada novedoso. Digo, políticamente, ¿qué implica? ¿Cómo? Políticamente, ¿qué implica? Nada, más de lo mismo. A ver, ¿cuál es el escenario que tenemos por delante? El gobierno sigue jugando con esa frazada corta de decir que el dólar está quieto y con eso supone que los sectores medios se dan por satisfechos, pero que hay un riesgo político si se llega a tener la sensación de que puede ganar la fórmula de Alberto y Cristina, lo cual te tiende a instalar la sensación de inviabilidad. Uh-huh. Vos fíjate con esta discusión que se hizo alrededor de las PASO. Quieren eliminar o quisieron intentar eliminar las PASO con la idea de que una PASO que marcara un resultado contundente generaría una inestabilidad de los mercados. ¿Qué nos están queriendo decir? Que la perspectiva de que pueda ganar la fórmula de la oposición tendría un horizonte de inestabilidad inevitable. Esa es el cuco con el que se tratan de correr para que la gente diga, bueno, estamos mal, no es cierto que tenemos mejora, pero el riesgo que tenemos por delante del castigo que nos van a infringir es muy alto. Entonces, con eso quieren jugar para mitigar todo el deterioro que ha sufrido la imagen gubernamental por las acciones de gobierno. ¿Es habitual que también visiten en épocas de elecciones a los candidatos de los países que tienen deuda con ellos? Lo que no es habitual que los países tengan deuda como lo que tiene la Argentina. No me deprimas más de lo que estamos. No, ¿por qué? Qué horror, qué desastre. Sí, es verdad. Sí, ya sé, sí, es un horror todo. Pero digo, es un desastre. Entonces no vienen y visitan a Labaña, lo visitan a Alberto. ¿Eso es habitual? Si lo miro objetivamente, yo diría que está bien. Porque el fondo no, en vísperas electorales, siendo el principal acreedor de la Argentina, no dialogue exclusivamente con el gobierno y abra canales de diálogo con los posibles alternativos al gobierno. Eso de por sí no está mal. Lo que hay que ver es de qué se habla. ¿No es cierto? Y en esos casos el fondo pregunta, el fondo escucha, pregunta, por ejemplo. Nunca estuve en esa. Pero vos sabés, no te hagas. Alguna conocerás. Todas esas cuestiones tienen que ver con las actitudes que cada uno toma. Es decir, sí, si vos vas a esa reunión y le decís, sí, Juana, ¿qué quiere que haga? Dígame qué quiere que haga, pero yo le prometo que voy a ser buenito. Muy claro cómo es el desarrollo de la reunión. Si vos vas allí y le decís, mire, nuestra idea es reactivar la economía, nosotros pensamos que para poderle pagar necesitamos que el país primero crezca, que se recupere el trabajo, que se recupere la inversión, que entremos en un, que aumenten los ingresos fiscales por vía de la mayor actividad económica, así que nuestra idea es negociar con ustedes plazos y que ustedes dejen de aplicarnos o imponernos condicionamientos para que podamos desarrollar o llevar adelante una política soberana. ¿Por qué estaría mal? Carlos, un placer escucharte como siempre. No sé que ayer... Es un placer. Sí, es un placer siempre. Ya, a mí con que me cuentes que el sol está bonito allí. Escúchame, la última, que no te quiero despedir sin antes charlar. ¿Estuviste ayer en lo del Bauen? ¿Tuviste algo que ver ahí? No. Bien. Porque ayer tenía un día infernal. Yo estoy, los compañeros del Bauen, vos sabés que el proyecto de ley de expropiación del Bauen que vetó el presidente Macri es un proyecto mío. O sea, por eso te lo preguntaba, porque es el compromiso que vos tenés en ese espacio. Claro, nosotros tenemos un compromiso permanente con los compañeros, estamos preocupados, estamos en contacto permanente con ellos, pero ayer a mí me resultó imposible estar personalmente, pero ellos saben que conmigo cuentan siempre para lo que sea. Sí, lo sabemos nosotros también, y nosotros también estamos para lo que quieran los compañeros del Bauen, porque es un espacio de lucha y de resistencia y estamos muy preocupados. Gracias, Carlos. Beso. Un abrazo, chao.